En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Desde la muy noble y leal ciudad de San Francisco de Quito, a 28 días del mes de mayo de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas oyentes, a este programa. Gracias por acompañarnos. Estamos en la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del país. Qué orgullo, un eslogan de esta naturaleza. Ojalá el resto de radios también pusieran en consideración algo al respecto. Freddy Fuenmayor saluda con todos ustedes, como siempre, un fortísimo abrazo quiteño. Gracias por acompañarnos en este programa en el que tratamos de conocer lo que se hace en nuestra ciudad en lo que tiene que ver con la cultura, con la historia, con las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Saludamos con nuestra compañera, si no más, de ojito, porque está con una garganta de esas impresionantes desde hace 2 meses, creo ya. Le ha cogido duro a la compañera de Guadalupe el tema de la de las, ¿cómo es?, molestias del aparato respiratorio, así que por el momento no está acompañando nada más. Tenemos ya en nuestros estudios también, amigos, amigas, oyentes, a 3 amigas con las que vamos a compartir este programa. Sara Bolaños, que es coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas, y también tenemos a Teresa Vivar. Ella, en cambio, pues es responsable de la Biblioteca de San Marcos. Nos acompaña también, así como oyentes, Yesenia Portilla, asesora de la red en la parte legal. Así que con ellas vamos a compartir este programa, amigos, amigas, oyentes, en el que vamos a hablar de las bibliotecas y sobre todo el aspecto tan importante del espacio que se debe o se debería dar en cada una de las bibliotecas a los más pequeños de este país. Los niños, sin duda alguna, rango importante de la sociedad a la que hay que ponerle atención. Muchos me dirán, ¿cómo competimos con el Wii, con el Nintendo y etcétera, etcétera? Pues hay que hacer el intento. Hay que hacer el intento, y a lo mejor las bibliotecas con su área infantil pueden ser, seguramente son, en el caso de las que tengan, un elemento y una herramienta importante para que esto se dé. Estaremos también compartiendo curiosidades, como siempre, nuestra música para matizar un poco este programa, que tiene que ver con las leyendas, porque sin duda también los niños como que nos emocionamos con las leyendas en aquellas épocas cuando nuestros padres y abuelos nos las contaban. Pero bueno, amigos, amigas, oyentes, vamos a darle inicio ya pues rápidamente a este programa, porque una hora se va como nada, rapidísimo, con nuestras entrevistadas. Saludamos con Sara y con Teresa, con Yesenia también. Bienvenidas acá al programa Quito Poquito a Poquito. Sara, conversanos, tú eres coordinadora de la Red Metropolitana desde hace poquito, entiendo, estás nuevecita, tienes algunos proyectos, en ciernes. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la Red Metropolitana? Es casi seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando no hayan escuchado que existe una Red Metropolitana de Bibliotecas. De hecho, no sé cuántas veces al año vamos a una biblioteca. Bueno, los que tenemos libros en casa, a lo mejor estamos salvados de aquello, pero los que no, ¿cuánto visitarán una biblioteca? Habrá que hacer una estadística, porque todavía se escucha, se dice que en la ciudad, que en el país no se lee. Bueno, ya nos contarás cuál es tu opinión al respecto. Bienvenida. Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo a todos los radioescuchas de Quito, poquito a poquito. Bueno, sí, existe una Red Metropolitana de Bibliotecas en Quito. Uh-huh. Está conformada por 9 espacios. El espacio más grande es un espacio emblemático que está por cumplir 165 años, es la Biblioteca Municipal. Sí. Y está ubicada en el Centro Histórico, en el Centro Cultural Metropolitano. ¿Esa es la biblioteca? Es la biblioteca emblemática, la más grande, ¿no?, que tiene Quito. Tiene alrededor de 60.000 títulos aproximadamente. González Suárez se llamaba antes, ¿no? Federico González Suárez. Ah, es la Biblioteca Municipal Federico González Suárez. Así es, así fue bautizada en su creación. Y se ha mantenido así hasta ahora. Ahora les llamamos bibliotecas metropolitanas porque el Distrito Metropolitano de Quito tiene un alcance geográfico mucho más amplio que solamente el Cantón Quito. Es por eso que tenemos bibliotecas en Llano Grande, en Calderón, Pinta, Tumbaco, Conocoto, Quito Sur, San Marcos, en El Ejido y, bueno, la biblioteca municipal. O sea, en algunos barrios de la ciudad y en algunas parroquias. Así es. Tenemos creo que 33 parroquias, si más no me equivoco, o por lo menos más de 30, en la que sería interesante que... Urbanas y rurales son otras que más. Que tengan una biblioteca, digo yo. Sí, la idea de la red es que podamos conformar en esta como sistema, en esta articulación, un equipo grande de trabajo en relación con el fomento a la lectura, ¿no? Uh-huh. Al uso del libro, la lectura, que no solamente es de texto, ¿no? La lectura la podemos hacer a partir de una imagen, de una ilustración. Ahora tenemos un ámbito sumamente difundido que es la ilustración de cuentos, por ejemplo. Estamos acostumbrados a leer mucho el texto, pero las imágenes también requieren un tipo de lectura, ¿no? Tenemos que aprender a leer esas imágenes. Sí. Porque si no, nos estamos perdiendo de otras cosas y no estamos acostumbrados a eso. Claro, entonces, desde las bibliotecas vamos a generar esa dinámica. Perdón también. La interrupción, Sara. Seguramente una forma de lectura es cuando niños tomábamos las revistas de Calimán, se me ocurre, las de Memín Pingüín, cosas por el uh-huh. estilo, que venían de México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el Peneca, escuchaba yo a mis tíos, no, nunca llegué a conocer el Peneca, pero entiendo que era algo parecido. Una forma de inicio a la lectura también, ¿no? Sin duda, la biblioteca tradicional, que era el manejo que tenía antes, estaba únicamente direccionada a los libros, a los textos académicos, científicos, la literatura clásica, y un texto ilustrado era como mal visto, ¿no? Pero ahora se tiene una concepción diferente. Incluso hay varias bibliotecas a nivel mundial que tienen fondos grandísimos sobre fotografía, sobre cómics, sobre otro tipo de lectura que además motivan a los públicos más jóvenes y a los niños a acercarse a los libros. Así es, ¿con poesía? Es una herramienta, una estrategia que tenemos desde un enfoque más contemporáneo de lo que debe ser una biblioteca. Eso es lo que ustedes ahora pretenden hacer. Así es, sí. Y que ahora los niños podrán encontrar el Condorito, digo yo. Tal vez, sí. Tal vez no les interese el Condorito ahora, pero podrán tener acceso a otro tipo de material, no solamente texto escrito, ¿no? Claro, es otras formas de lectura, y como tú dices también la gráfica. Recordamos a propósito del Centro Cultural Metropolitano, por ejemplo, la exposición de fotos del WordPress Photo. Así es. Donde se ven unas fotos, pero espectaculares. Y claro, uno tiene que hacer, o lo ideal sería que todos hagamos una pequeña reflexión sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y esa es una forma de lectura también. El WordPress Photo, por ejemplo, es una exposición emblemática que se hace un gran esfuerzo administrativamente para traer la exposición. Pero justamente busca eso, ¿no? Mucha gente va al ver el WordPress Photo, son imágenes sumamente crudas, es fotoperiodismo. Pero hay que aprender a leerlas, o sea, uh-huh. saber poder definir el contexto de esa fotografía, cómo se la tomó, por qué se la tomó, qué nos claro, está comunicando. Al ser fotoperiodismo nos está dando una noticia, ¿no? A uh-huh. través de una imagen se leen muchas cosas. Entonces, es importante aprender a leer esas imágenes. Bien. Entonces, ahí la foto nos ayuda a contextualizar de una sola vista varia información. Pero al no tener las herramientas para leerla correctamente, perdemos esa información. Entonces, el tipo de exposiciones fotográficas, en este caso como la del WordPress Photo, nos ayuda a hacer este ejercicio visual al que no estamos muy acostumbrados. Lo hemos dejado de lado, pero hay que retomarlo. Correcto. Se escucha de lo que nos dices, por ejemplo, la red. ¿Dónde está ubicada las oficinas, por ejemplo, de ustedes, los coordinadores de la red? La coordinación tiene su oficina nuclear en el Centro Cultural Metropolitano. Ahí funciona la biblioteca nuclear, que es la Federico González Suárez. Uh-huh. Ahí están ubicadas las áreas técnicas que nos ayudan a procesar la información que vamos a disponer después al usuario ya en cada una de las sedes. Correcto. Amigos, amigas oyentes, también tenemos la presencia de Yesenia Portilla con nosotros. y Teresa Vivar. A Teresa le preguntaremos, la Biblioteca de San Marcos, ese barrio tradicional, centro histórico, la Junín, ¿no? Es una calle, sí, digamos que representativa de ahí. A propósito de eso, antes de que nos cuentes de la biblioteca, esto solo por curiosidad, ¿la Fundación Caspicara sigue todavía en esa zona? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida al público, Teresa. A todos los que nos escuchan. La Fundación Caspicara ya no está ahí. ¿Ya desapareció como institución? ¿O realmente solo se cambió no sabría decir si desapareció, pero en la San Marcos ya no está. No se encuentra ya. ¿Y esa casa para qué está siendo ubicada, utilizada? Estaba utilizada para danza. Es la casa de la danza de Susana Reyes, ella está funcionando ahí. Se hace talleres, hace algunos cursos de los que he podido ver yo en el tiempo que he estado allí. Bueno, esto fue como una curiosidad, Teresa, estás en la zona. Ahora cuéntanos, ¿cómo funciona, dónde está ubicada la Biblioteca de San Marcos? Bueno, la Biblioteca de San Marcos está ubicada en el barrio de San Marcos, ahí funciona un CDC, el CDC de San Marcos, entonces la biblioteca está dentro del CDC de San Marcos. Para que los que nos escuchan puedan ubicarle, esa era antes la Huambrateca Municipal. Entonces se cambió para realizar el CDC de San Marcos ahora. Ahí funcionan varias actividades, de talleres, de danza, de pintura, de música, diferentes actividades y conferencias a nivel nacional, inclusive e internacional. Últimamente se ha vuelto más o menos como un centro de convenciones, de reuniones, de eventos. Es grande, tienen espacio suficiente. Sí, es un espacio muy grande. Hay eventos, hay espacio para realizar eventos con personas hasta de 300, 400 personas. Y como también para personas, unas 10, 15 personas, o sea, espacios suficientes. Es un espacio muy bonito, remodelado, entró en funcionamiento desde julio del año anterior. O sea que este año estamos en julio cumpliendo el primer año. Claro, el primer añito. Sí. ¿Y cómo ha sido ese trabajo en la Biblioteca de San Marcos? Bueno, la biblioteca en sí empezó a funcionar el 15 de septiembre. Y iniciamos con el fondo del Padre Moreno, es un fondo histórico que el Padre Moreno, un padre franciscano, donó. A la biblioteca municipal. Entonces se decidió llevar ese fondo allá por ser un barrio histórico de Quito y donde puedan los quiteños consultar la bibliografía histórica que tiene Agustín Moreno. La bibliografía histórica, sobre todo de historia. O sea que de alguna manera es una biblioteca especializada en Quito. En Quito, sí. En Quito, no solo en Quito, porque se tiene libros de Rusia, historia de América, del mundo, diferentes. El padre realmente es una persona muy ilustrada y ha tenido fondos de libros de todas partes del mundo, historias de América, de Europa, de Asia, de todas partes. Si le pudiésemos dar una clasificación al tipo de biblioteca que es, ¿cuál le darías tú, Teresa? Yo generalmente lo doy de histórico. ¿Histórica? Sí, una histórica, biblioteca histórica. Sí, una biblioteca histórica. Ahí encontramos cuando vino o cuando se fundó tal o cual parroquia de Quito, la iglesia cuando vino tal o cual sacerdote a ser, que se llaman ellos, superiores, cuándo se fundó, dónde se fundó. O sea, hay de todo tipo de literatura, pero histórica. Histórica. Sobre todo, sí. También disponemos de libros de arte, bastante, arte contemporáneo, muy poco, pero arte clásico, sí. ¿Arte colonial, tal vez? Claro, arte colonial. Seguramente también. Que sí, claro. Sí, padre, mucho de arte colonial. Seguramente que sí. Tenemos un libro de él titulado Quito Eterno, no sé si lo recuerdas. Fue un libro muy bonito. Lo presentaron, si más me equivoco, en tres idiomas, español, alemán e inglés. Donde hay pues parte de la historia así muy, muy sucinta. Más es un libro fotográfico desde mi punto de vista. Que con letras, que con texto, pero sin duda alguna un aporte para quienes nos gusta o estamos interesados en la historia del arte de nuestra ciudad y de nuestro país. A propósito de eso, una pregunta, no sé si esto Sara pueda contarnos o tú mismo, Teresa, el Fondo Quito, por ejemplo, los libros que había, digamos que con especialidad en el Fondo Quito, ¿pasaron allá o se quedaron en lo que conocemos como el Fondo Quito ahí en el Centro de Cultura Metropolitana? El Fondo Quito es una sala activa de la Biblioteca Federico González Suárez, que está en el Centro Cultural Metropolitano. Bien. Es una sala a la que tenemos que actualizarla en muchos aspectos. Ese fondo se creó a partir de la colección y de la edición de libros que hiciera el Fonsal y que luego continuó el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Uh-huh. Sin duda, este fondo del Padre Moreno, por ejemplo, puede complementar ese fondo Quito, y la idea, según este nuevo modelo, este nuevo enfoque que queremos darle a toda la red de bibliotecas, es que los fondos se vuelvan tan especializados, ¿no?, que puedan satisfacer todas esas necesidades de conocimiento de los públicos que se acercan a nosotros, específicos a nuestros este fondos. En el caso del fondo Quito, quisiéramos darle esa característica de ser el depósito de todas las publicaciones que se realizan en Quito. Por ejemplo, ahí, si es que en la Biblioteca de San Marcos los libros que donó el Padre Moreno no están en el Fondo Quito, ¿pasan o pasarían esos libros de San Marcos del Fondo Quito? ¿O estamos, creo que nos estás leyendo la mente? Hace unas semanas, ajá, discutíamos justamente sobre este tema, porque la idea es que las bibliotecas entre sí no compitan. Correcto. Sino que las bibliotecas se enfoquen en una caracterización según los usuarios que tienen alrededor. Es decir, que si queremos fortalecer el Fondo Quito, no podemos tener un pedacito de Fondo Quito en cada una de las bibliotecas, sino que más bien nos remitimos a un solo espacio que se vuelva tan especializado que contenga todo este material. ¿En este caso quedaría en el fondo o se iría a Paso Marcos? Yo creo, todavía lo estamos analizando, pero me atrevo a adelantarme y a decir qué pasaría al Fondo Quito. Es decir, estamos ampliando la sala del Fondo Quito para que pueda acoger el fondo del Padre Moreno. En este caso específico. Tal vez un poco más central, de pronto un sitio más emblemático, más conocido, de más fácil acceso tal vez. Bueno, la Biblioteca San Marcos es bastante accesible, ¿no? Sin embargo, sí es importante, como les decía antes, no competir entre espacios, sino que caracterizarlos bien y que los usuarios puedan saber que si quieren consultar algo sobre Quito, lo encuentran en la Biblioteca Federico González Suárez. Por ejemplo, Quito. Por ejemplo, claro. Así es. Amigos, amigas, oyentes, hagamos una pequeña pausa musical. Invitemos al amigo Ricardo Williams, que en uno de sus CDs que le dedicó específicamente, exclusivamente a la ciudad de Quito, nos canta, un tema sobre las leyendas. Compartamos eso y enseguida retornamos. Cuenta el gallito de la catedral que el maestro Cantuña era un hombre valiente y capaz, muy capaz. Cantero albañil y gran constructor de catedrales y palacios como templos al sol, a edificar una capilla él se comprometió. Y en San Francisco empezó a trabajar, día tras día, siempre puntual, y la capilla del templo mayor, piedra a piedra empezó, piedra a piedra empezó. Cantuña se entregó a su trabajo con gran entusiasmo, pero esta vez se dio cuenta de que no alcanzaría a entregar la obra a tiempo. Dios mío, se dijo, ¿qué voy a hacer? No me queda más remedio, tendré que hacer un pacto. Entonces Cantuña al diablo llamó. Oye, le dijo, necesito un favor, necesito que salve mi reputación, porque el tiempo ha corrido implacable y veloz. Tranquilo, Cantuña, te voy a ayudar, a cambio solo pido tu alma inmortal. Cuando la última piedra esté en su lugar, yo te vendré a buscar, yo te vendré a buscar. Establecido. El diablo terminaría la capilla y Cantuña a cambio le entregaría su alma. Era jueves y habían acordado

Freddy Fuenmayor. Os invito a escuchar un programa en el que hablaremos del pasado, del presente y del futuro de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Quito, poquito a poquito, estará con ustedes compartiendo leyendas, historietas, arte, música, arquitectura y demás expresiones culturales en Quito, poquito a poquito. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, de Quito, poquito a poquito, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con Teresa Vivar y con Sara Bolaños, además de Yesenia Pirati, nuestra compañera Guadalupe Gres, que por el momento no participa por su garganta afectada desde hace 3 meses, creo, atrás. Bueno, la Red Metropolitana de Bibliotecas es el tema con los niños, con las curiosidades que estamos conociendo. Hemos compartido extra micrófono. Hay un fondo llamado también el Fondo Antiguo. No sé si sea de acceso permanente el Fondo Antiguo, pero si usted quiere sentirse un momento como que está, no sé, en la época de la colonia, a lo mejor se siente en una de esas sillas y gira su cabecita y se encuentra con Eugenio Espejo o cosas por el estilo, visite ese fondo. Es realmente hermoso el mobiliario que tienen, antiguo por cierto. Todavía se encuentra, no sé el término adecuado, si me lo dicen por favor ustedes bibliotecarias, la escalera está que corre, no sé si se diga escalera que corre o algo debe llamarse. Se llama escalera. Escalera que corre, escalera, mismo. Sí. Bueno, no estaba muy lejos de la verdad. Entonces, rodante para poder movilizar y poder alcanzar algo. Me tomé unas fotos ahí arriba en la escalera hace algún tiempo atrás. Claro, porque se sube la escalerita y ahí está, pues, ahí claro. Están los libros ahí arriba. Una verdadera maravilla en realidad, como para que usted pues se siente un momento con la historia en el Fondo Antiguo, así se llama. El fondo del padre Agustín Moreno nos está contando que también es muy posible que pase al Fondo Quito. Me parece una acertada decisión, por cierto. Y pues que queden las otras bibliotecas de alguna manera con cierta especialidad, sobre todo tomando en consideración el entorno, ¿no? Sí. Que si en el entorno tenemos 500 escuelas, ¿para qué ponemos libros así como que muy antiguos, digo yo? Claro. Sino para que sea un enganche para los niños. En el caso que me contaste, Teresa, de San Marcos, algo por el estilo, ¿verdad? Sí, la verdad, después de estar trabajando ahí, un poco conocer el espacio, el barrio, entonces yo me he dado cuenta que más es un espacio para niños, los niños llegan bastante, los chicos vienen a hacer apoyo escolar, deberes dirigidos, vienen para pintar, para leer, inclusive los chicos les gusta leer. Entonces yo dentro de la biblioteca he puesto ciertas reglas, ¿no? Es como una manera de... Sí, si se quiere, de obligar o de que incentivar al niño a la lectura. Entonces llega, se registran y yo digo, siempre, aunque sea unos 5 minutos de lectura, siempre. Entonces los chicos aprenden a leer un poquito. Ellos están, hay niños de 5 años, 6 años, que están recién aprendiendo a leer. Dice, Teresita, cuéntame un cuento, leemos el cuento con ellos. ¿Ah, sí? Sí, es un espacio muy lindo. Lúdico. Sí, lúdico, y al que te invito a conocer algún rato. Es un espacio bonito. Gracias. Agradable, acogedor, para niños, y sobre todo les encanta estar ahí. ¿Qué cuento nos vas a leer? Te voy a contar, Torbellino me encanta. Es ¿Torbellino? Un, ¿es un, sí, de un caballo negro? El Torbellino, el de las nubes. Ah, el de las nubes. El caballito que se muere y se va a las nubes. Yeah. Y se ve en el cielo el torbellino formado de nubes. Ajá. Eso les encanta a los chicos. Y así, cosas bonitas, agradables. Entonces, como no hay como tenerles a los chicos, son niños de, ya digo, de 6 años, 5 años, mucho leyendo tiempo, todo el tiempo. Leyendo, y claro, no aburrirles, si el caso es que les encante, les guste venir a la biblioteca. O sea, cuando vienen a la biblioteca se sientan bien, se sientan sobre todo acogidos, que alguien que les brinde cariño, un espacio cálido sobre uh-huh. todo. Entonces ellos encuentran eso en la biblioteca de San Marcos y siempre regresan. ¿Podríamos llamarle una biblioludoteca? Podría ser. Podría no sé si cambiar el nombre, ojo, nada más me parece que una biblioludoteca sí, como que nos aviva más del espíritu, sobre todo a los niños. Sí, sí, podría ser. Los chicos de ahí pintan, dibujan, tenemos rompecabezas, arman rompecabezas, hacen jueguitos de ayuda a memorias y un poco de cosas que hacen. ¿Los rompecabezas, por ejemplo, de qué tipo? Ya te digo por qué pregunto esto. Sí, para los chicos pequeños de hasta de 10, 15 piecitas. ¿No más alto de eso? Este rato no tenemos, no disponemos sobre todo de material. Tenemos ni un año de estar funcionando, estamos consiguiendo material didáctico, material yo les voy a soporte poner tarea, sobre entonces. Todo. Sí. Al Centro Cultural Metropolitano, que claro. Les brinde los, ¿cómo se llama? Los... rompecabezas de las imágenes del mismo centro. Tienen los del 10 de agosto, tienen la de las estas viñetas que encontraron hace tiempo en algún lugar de España, que hicieron un libro espectacularmente grande, ancho, informativo, el Fonsal en su tiempo. Ellos tienen una buena cantidad de rompecabezas. Sí, sí tienen, y estamos en eso, consiguiendo el material. El espacio es pequeño todavía, estamos como ubicándonos bien, ¿no? Sondeando un poco a qué público vamos a dedicarnos, pero creo que Sarita y estamos definiendo al público infantil. Perfecto. Como cada biblioteca tiene esa particularidad, nos estamos conociendo todavía. Justamente por este tema de no competir entre nosotros mismos, tenemos que diferenciar en qué es lo que nuestros usuarios nos piden. Entonces, en San Marcos hemos identificado que más tenemos acogida con niños, a pesar de no ser una biblioteca especializada solamente en niños. Es una biblioteca que sí tiene un fondo pequeño general, el fondo del Padre Moreno, y hay que fortalecerla considerando esta particularidad de niños, ¿no? Uh-huh. Hay una dinámica bastante interesante en el barrio de San Marcos. Hay algunas instituciones que trabajan ya con niños, con los niños de las mujeres que están privadas de la libertad, por ejemplo. Entonces, ellos tienen como apoyo el trabajo que hace la Tere en la Biblioteca de San Marcos. Entonces, así estamos trabajando en cada una de las bibliotecas. En Quito Sur te puedo decir que se ha identificado que hay una facultad de enfermería cerca. Entonces, hay que fortalecer el fondo con libros que puedan aportar a esos posibles usuarios que no son usuarios todavía, pero que sí, que vengan más, es decir, promocionar lo que tenemos desde esa especialidad y decir, vengan, la biblioteca tiene este material que les puede ofrecer toda esta colección y finalmente captamos, ¿no? Y ya nos compete en años siguientes fidelizar esos usuarios, es decir, mantener esas colecciones que ya son predeterminadas para un tipo de usuarios y mantenerlas actualizadas y todo el tiempo estar haciendo de pronto talleres, ¿no? Lo mismo que la tarea hace con los niños, hacer con otro tipo de públicos, ¿no? Brindarles según las temáticas que ellos requieran, los libros que soliciten, en función de siempre circular el conocimiento. Esto, amigos, amigas oyentes, está dando este momento en la Red Metropolitana de Bibliotecas. Por ejemplo, hay un fondo, o no sé si existió algún momento o si existe o debería existir, un fondo, por ejemplo, en el caso para San Marcos, para adquirir, para comprarles a nuestros escritores buena cantidad de sus libros, porque la producción, entiendo, de libros infantiles ha crecido en los últimos años. Tenemos a varias exponentes, digamos que editando libros regularmente, si se podría decirlo así. Así que un fondo para adquirir esos libros, porque así también ayudamos al escritor también, para que a su vez podamos pues acrecentar los fondos, sobre todo infantiles. Así es, existe un presupuesto definido para adquisiciones, específicamente para compra de libros. Este presupuesto tiene que ejecutarse cada año. Es un poco reducido al momento, pero ya con, digamos, demostrando la demanda que tenemos, ese presupuesto tendrá que irse incrementando poco a poco. Eso es un tema de gestión pública con el que queremos entrar fuertemente ahora que hay una nueva administración, para que le den la atención que se necesita a la red de bibliotecas, ¿no? Y mantenernos siempre actualizados, siempre actualizados. Ese es el objetivo también. Claro, y sin duda nuestros escritores estarán aportando de manera permanente con su gran cantidad de producción que tienen ahora. Hace algunos años atrás creo que se realiza todos los años una feria libro infantil en el Ichimbía. Ajá, sí, es. No el Maratón del Cuento. El Maratón del Cuento. Su eslogan es Quito, una ciudad que lee. ¿Ya? Girándula. Con Girándula, así es. Sí, Girándula es la Asociación de Escritores de Literatura Infantil y Juvenil. Entonces con ellos trabajamos cerca, justamente a las puertas del Maratón del Cuento, que ya es este fin de semana. Hay paralelamente capacitaciones para los bibliotecarios y para la gente que trabaja directamente con temas de lectura, uh-huh. al que muy generosamente, y gracias a Juana Neira por esto, nos han hecho llegar la invitación para participar como bibliotecarios en esta Maratón del Cuento, en estas capacitaciones, que lo que buscan es hacer una mediación de lectura. Es decir, nosotros que estamos constantemente con el público infantil y juvenil, necesitamos capacitarnos en cómo acceder a los niños, cómo llegar a través de la lectura hacia los niños. No siempre es fácil. Es un público que tiene demasiada curiosidad y a veces nosotros no tenemos la energía suficiente para poder satisfacer sus necesidades de conocimiento, ¿no? Uh-huh. No solamente una lectura que sea de entretenimiento, como puede ser la literatura, sino también los niños tienen preguntas bastante capciosas, ¿no? Cuando te preguntan que de dónde vienen los bebés, claro. Lo más didáctico, bueno, ¿no? digamos, es traer un libro y decir, bueno, así es, ¿no? Ajá. Entonces, esos son temas que también se tratan en la biblioteca, porque a veces los niños no van donde los papás a preguntar estas cosas. Claro. Entonces, uno tiene que tener esas herramientas lúdicas, pedagógicas, que son más cercanas a los niños. Y bueno, como bibliotecarios tenemos que conocer esas herramientas para llegar con un mensaje adecuado hacia ellos. Desde la visión de una profesional en la bibliotecología, ¿dónde debemos como niños aprender o engancharnos con el libro? ¿En la casa? ¿O en la escuela? ¿O en la biblioteca? ¿O en las tres? ¿Dónde debemos primero? ¿Quién es la primera persona que nos debería intentar enganchar con un libro? ¿En la casa tal vez? ¿O dónde? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es algo bastante complejo y que yo me he preguntado varias veces y hasta ahora no encuentro como la respuesta definitiva. Adecuada, ¿no? Ajá. Definitiva, digamos. No hay una respuesta correcta para esta pregunta, pero sí creo que va por un tema de motivar a los niños desde la maternidad. Ajá. O sea, ¿quién enseña a hablar a un niño? La mamá que está constantemente, el papá que está constantemente, los abuelos que están ahí. Todo el mundo a los niños siempre les cuenta una historia, ¿no? Ahí empieza un poco ya el gusto. Si al niño le gusta escuchar historias, el ejercicio de la lectura en voz alta es importante, sea que lo haga la maestra o que lo haga la madre o el padre o el adulto que esté cerca o el hermano, la hermana. Y como te decía, la lectura de imágenes, un ejercicio que yo he hecho con niños y que es muy, muy bueno para las mamás, por ejemplo, es que siempre les lean un cuento en la noche a los niños, ¿no? Decir, bueno, el viernes tú me cuentes el cuento, pero si de pronto el niño no sabe leer, bueno, pues que te cuente a través de la imagen qué es lo que dice, ¿no? Uh-huh. Eso es un ejercicio que acerca al contacto físico con el libro y además al contacto emocional, afectivo, entre las dos personas que están interactuando. ¿Tal vez el radioteatro podría ayudar en eso? ¿Los radioteatros? Sobre todo, yo tengo un poquito de experiencia de trabajar con los chicos y he tenido guaguas de 2 años, 3 años, 4 años que todavía no saben leer y ellos vienen, cogen el cuento. Había una niña muy linda que me contaba el cuento. Te voy a contar un cuento, Ter. Mientras yo pintaba, hacía alguna actividad, ella sabía estar al lado. Y me contaba y se inventaba y decía, y aquí, y así, y así. ¡Qué maravilla! Ella una narradora historia, excelente. Y tenía 4 años de edad. Ahora en San Marcos tengo a sí mismo una niña que viene y que siempre está contando. A ver, cuéntame el cuento tú. Le cuento uno yo y ella me cuenta otro a mí. Y es una relación maravillosa, muy linda, y la chica sabe contar. Y despierta en ella esta creatividad, esta no sé, forma de querer contar el cuento, de descubrir cosas y ella misma investigar en su memoria, en sus experiencias cortas, pero de poder ella inventarse un cuento y contar. Es muy lindo. ¿Te ofrezco? Si es que gusta, si es que la niña gusta, te abrimos estos micrófonos para que ella venga a contarnos algo en el micrófono. Sería excelente, ¿sí? Muchas gracias. Tú dime, ¿para cuándo? ¿Le leccionas antes o le traemos de una? No sé, ustedes vean. Y pues te ofrezco abrir los micrófonos para que ella, esta nena de 4 años, nos narre alguna cosa acá. Que cuente algún cuento cuentito, imaginado por ella. Sería una futura escritora. Claro. Sí. Esas son las experiencias que realmente alimentan esta pasión de seguir trabajando en el tema de bibliotecas, ¿no? Y de libros. A veces no se comprende, a mí la gente a veces me reclama y me dice, ¿pero qué haces metida en una biblioteca ya para qué? Así como... Pero estas experiencias son las que te llenan y las que te motivan a poder mejorar estos espacios, ¿no? Hacerlos más accesibles para los niños, para los adultos mayores, para los jóvenes. Ahora tenemos un gran público de jubilados en la biblioteca. O sea que a veces se reúnen a conversar entre ellos, a leer el periódico, a debatir sus temas de ¿dentro actualidad de la biblioteca? En la biblioteca. ¿Ah, sí? O sea, ¿la bulla que uno genera en una conversación ya no afecta? No, no afecta para nada. Hay un respeto, y ese es el cambio, ¿no? De la biblioteca tradicional a la biblioteca más contemporánea, es que hay muchísimo respeto del espacio. Y eso se ve mucho, por ejemplo, aquí en la biblioteca Elegido. Es una zona bastante turística y a veces que yo he venido acá a la biblioteca están los niños que leen, los adultos que leen, hay maestras que dan clases de español a los extranjeros de aquí de la zona. Entonces, con un absoluto respeto. Entonces, ni yo alzo mucho la voz y permito la lectura de los demás, la interacción con los demás. Entonces, me parece que es mucho más democrático ese asunto, ¿no? De que sea un espacio muy silencioso o muy rígido, muy, no sé, como muy... muy esquemático. Más bien ya la biblioteca es un espacio donde te encuentras, donde debates, claro, siempre cuidando, por ejemplo, en las bibliotecas universitarias hay sitios específicos para estudio de grupos, ¿no? Hay otras salas que son más individuales y así. En la biblioteca municipal no tenemos así diferenciado, pero el respeto de los usuarios se ve. Y qué eso bueno. Fomenta, digamos, el estar en una comunidad, el compartir un espacio. Correcto. Amigos, vamos a dejarle plantear una pregunta a nuestra entrevistada sobre el tema de cómo es esa ayuda, porque no valdría decirlo competencia, sino esta ayuda que nos damos entre la tecnología y los libros. Personalmente, creo que el libro nunca dejará de existir, y de hecho, a mí me gusta más el libro que ir con una tablet leyendo en la pantalla. Me parece más rico poder subrayar. Yo tengo todos mis libros, aunque parezca no muy coherente, pero tengo mis libros subrayados, tengo rayados con notas a los costados. Entonces, cuando quiero alguna cosa, pues voy directamente a ese libro y busco el resaltado. Entonces, vamos a preguntarles cómo funciona esta otra forma de ver las cosas con la tecnología. Vamos a una cortísima pausa y enseguida retornamos. Ciudad nace una canción, vieja cicatriz que jamás curó, raíz de un dolor que sobrevivió. Quito subió a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Eco de guitarras rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Mientras tanto yo pienso en lo que fue, tiempo en que viví ya no será. Barrio de mi amor, zaguán sin final, poste en que arrimé mi sueño infantil. Quito subió a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Eco de guitarras rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito, dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Hoy miro pasar gente que en mi ser otra juventud. Cortamos, amigos y amigas oyentes, de este hermoso tema de la autoría de nuestro buen amigo ya fallecido Marco Chirigoba Villaquirán, porque el tiempo nos está pisando ya los talones y pues todavía hay un montón de cosas que nos gustaría consultar a nuestras entrevistadas. Pues seguramente esta fue la primera vez, esperemos que no sea la última. Le vamos a traer acá uno de sus leyentes, leedores, ¿cómo se debe decir? Lectores, perdón. Vamos a los lectores infantil acá, a que nos cuente, pequeños, pues, lectores pequeños de aquí con su vívida imaginación, nos da pues algún relato espectacular, a lo mejor motivo de algún largometraje, documental o qué sé yo. Podría ser, ¿no? ¿Quién quita? La pregunta estaba planteada, la tecnología versus el libro. ¿Quién se anima a contestar? Bueno, creo que ahí no hay pelea. ¿Ya? O sea, no es un versus en una esquina el libro y en otra el internet o la tecnología. No. Creo que no. Correcto. Es un complemento importante. Por ejemplo, en mi caso muy personal, sí me gusta la lectura de entretenimiento, hacerla con el libro. Uh-huh. Sí, me encanta eso, lo disfruto muchísimo. Pero la lectura técnica, por ejemplo, por el tema tan rápido, tan dinámico, de que necesito respuestas inmediatas, recurro a un libro digital. O sea, a veces es como lo más rápido, ¿no? Necesitas, en estos temas de gestión, a veces definir cosas, complementar técnicamente cómo funcionaría esto. Ah, entonces, rápidamente, en lo electrónico, he encontrado muy buenos recursos. Pero sí, ya es como un tema muy personal de cómo cada uno lo siente y lo vive, ¿no? Porque la lectura es algo que se vive. Ya en la biblioteca, hablando en la gestión bibliotecaria, las herramientas tecnológicas nos ayudan a compartir muchísimo el conocimiento. ¿En una biblioteca también hay computadoras para que la gente acceda a la red? Sí, eso es un enfoque un poco de alfabetización informacional, justamente con el objetivo. Hay algunos objetivos que se deben cumplir con respecto a las normas de lo que una biblioteca debe ser, ¿no? Que son normas internacionales, y una de esas es facilitar y poder superar la brecha digital. Entonces, en este tema la biblioteca tiene una responsabilidad grandísima por este tema de alfabetización informacional, como te contaba, que nos permite acercar a los públicos que no están muy cerca de la tecnología a esas herramientas, ¿no? Entonces la biblioteca tiene ahí una función básica que cumplir, digamos que es como el espacio ideal para esto, ¿no? Porque ¿qué otra figura podrías utilizar como para...? Se crearon en algún momento los infocentros, uh-huh, que finalmente se convirtieron en espacios dentro de una biblioteca, ¿no? La biblioteca acogió a los infocentros justamente por ese complemento que es lo uno con lo otro. O sea, no hay ahí una pelea, no hay una competencia, es un complemento entre los dos. Que son a veces, digamos que el acceso es diferente, pero el objetivo de difundir el conocimiento, claro, y de compartirlo, conocer, se comparte. Así es. Es que claro, no siempre es posible la adquisición de algún libro. Hay libros en realidad que son ciertamente prohibitivos. Entonces uno dice, bueno, quiero leer esto, pero con el costo hasta ahí llegamos. Y a lo mejor es muy probable que en el internet sí lo podamos conseguir, lo descargamos o lo podemos leer en línea. Pero claro, ahí tienes el asunto de la pantalla, por ejemplo, en el caso mío. Prefiero yo leer un libro en la medida de lo posible, un libro que lo pueda sentir, que lo pueda tener conmigo. Ahora a veces salimos en nuestro auto, entonces mira, nos sentamos en el bus o en el transporte, uh-huh, y dele la lectura mientras se pueda. Así que amigos, amigas, oyentes, alguna última consideración de nuestras entrevistadas, ya nos queda muy cortito tiempo. Ojalá pues todo el fondo este que se intenta realizar en San Marcos enfocado hacia la niñez y juventud, tal vez, o solo la niñez a propósito de... Juventud también, pues, sí. Que los autores ecuatorianos tengan oportunidad de ubicar, de vender sus libros para que este fondo se siga aumentando. Y claro, me parece muy coherente el hecho que el fondo del padre Agustín Moreno, historiador, conocedor de Quito, vaya al Fondo Quito. Me parece un complemento interesante. Supongo yo habrá libros dobles de ahí, por ejemplo. ¿Qué se hace en esos casos? Hay muchísimos libros que están repetidos, ¿no? Una de las consideraciones es siempre tener como un resguardo, un por si acaso se vaya a dañar. Una reserva, como en el caso. Exactamente. Pero en otros casos sí ha sido a veces un desperdicio, creo yo. O sea, ahora que estoy analizando ya las colecciones, porque hemos entrado en una fase de evaluación de colecciones, es decir, saber qué tengo, en qué estado está, qué debo comprar, qué no debo comprar, qué hay que actualizar. Sí se ha encontrado varios libros repetidos, y eso porque en algún momento se dio una disposición de que los libros que lleguen, la oferta editorial, digamos, que se compre un ejemplar para cada biblioteca. Pero ahí choca el criterio de volverla específica a cada una según su comunidad, ¿no? Según su territorio. La idea no es competir, digamos. Sí hay libros que son básicos y que debe haber en toda biblioteca, pero no toda la colección. Entonces ahora estamos definiendo esas políticas de adquisición, de qué libros compramos, cómo los compramos, por qué los seleccionamos, qué recibimos de donaciones, porque también recibimos donaciones, qué libros podemos canjear, es decir, qué libros son producidos en el Centro Cultural y se pueden canjear por otros con otras instituciones. Esas líneas no estaban desarrolladas, esa política estaba un poco incompleta, había sí algunos criterios buenos, pero tenemos que seguir mejorando en función de lo que los usuarios necesitan. Además, los libros que se tiene de más de un ejemplar sirven en el caso de hacer préstamo a domicilio, y que es uno de los temas que estamos nosotros ya empeñados. Entonces siempre debe haber por lo menos unos dos ejemplares para poder hacer préstamo a domicilio. ¿Y esto del préstamo a domicilio es algo que ya se daba en las bibliotecas o no? O sea, ¿sería una primera experiencia al respecto? Sí, se daba. Yo muy... aquí voy a contar algo que yo siempre he hecho, ¿no? Desde que yo he sido bibliotecaria y voy para unos 20 años ya. Ajá. Siempre he prestado los libros. ¿Cómo sin autorización de los jefes? Porque pienso que el libro es útil cuando se lo lee. Así es. Y cuando lo tenemos en la biblioteca guardado no nos sirve de mucho. Entonces, yo siempre he prestado. ¿Para qué voy a decir? Pero sí te lo has este momento. Sí, sí. Ah, qué bueno. Más bien los libros que no se prestan son los que se pierden. Los libros que se prestan, la gente devuelve agradecida. Dice, gracias, me sirvió un montón. A mí me ha pasado el cambio al revés. Por eso ya no presto mis libros, porque he perdido algunos. Eso es de cuestión. Y en las bibliotecas familiares de la casa ocurre generalmente eso. Amigos, amigas, oyentes, qué pena. El tiempo pues ya se nos ha venido encima. Nos vamos a despedir agradeciéndole a Teresa, a Sara, a Yesenia, que ha hecho de camarógrafo todo el programa. Vamos a despedirnos agradeciéndoles a ustedes la presencia. Ojalá en un momento muy cercano nos compartan con nosotros otro momento. Y pues estos micrófonos están abiertos para ustedes. De hecho, los micrófonos de la radio, no solamente este programa, seguramente estarán abiertos para pues cualquier evento que ustedes tengan. Pues nada más nos comunican o vienen acá a visitarnos. Y seguramente los compañeros, todos los compañeros de esta radio, les van a abrir la puerta, porque hay que seguir fomentando temas de cultura, hay que seguir fomentando el conocimiento y la lectura en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestro pueblo. Porque así cuando pasamos, tengo una anécdota que por el momento no les voy a contar y el tiempo nos ha caído encima, reitero. Claro, si nos pasamos escuchando o viendo o leyendo de fútbol, ¿qué vamos a poder decir a nuestro niño? Digo yo. Nos despedimos, amigos. Será hasta el próximo miércoles, en el que les vamos a contar un relato hermosísimo, una historia de lo más agradable, de cómo se descubrió los restos del mariscal Antonio José Sucre, porque el próximo miércoles es 4 de junio, una fecha en la que recordaremos un año más de la muerte de este patriota. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.